corre, corre, corre. No te detengas. Vuela, vuela, vuela hacia la libertad. Hacia la libertad. Aunque te pongan cadenas, aunque te cierren mil puertas, tú eres el almirante de tus sueños. Tú eres el capitán del espacio sideral. Tú eres el universo. En ti está la verdad, en ti está la libertad. Cree en ti, amigo mío. Cree en ti. Corre, corre, corre. No te detengas. Vuela, vuela, vuela hacia la libertad. Dime, dime, amor, ¿por qué tus ojitos me enamoran? Mi corazón. Dime, dime, amor, ¿por qué tus ojitos me enamoran? Dime, amor. No te detengas. Vuela, vuela, vuela hacia la libertad. Vuela, vuela. Dime, dime, amor, ¿por qué tus ojitos enamoran a mi corazón? Dime, dime, amor, ¿por qué sonríes cuando tú crees en Dios? Dime, dime, amor. Y me contó mi amada que sonríe cuando piensa en Dios, porque Dios es la fuente de toda energía en el universo.